Somos millones y te sigo y me sumo. Seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo. I will meet you in the city.